CMHZ, Radio Cubitas, fue inaugurada el jueves 4 de junio de 1981. Quien primero funda estas emisoras en escuelas en el campo, es una experiencia en Matanza que después se reparte por algunos lugares, algunas comunidades que estaban llenas de escuelas en el campo. Aquella pequeña fuerza, si mal no recuerdo, no pasábamos de 9. Protagonistas. Protagonistas. Quiero decirle a todos los compañeros de la radio, en especial a todos los jóvenes de Radio Cubitas, que luchen, que sigan adelante, que ese esfuerzo no es baldío. Ese es un esfuerzo por y para la revolución. Anécdotas, confesiones y trayectorias de hombres y mujeres en el maravilloso mundo de la radio en Sierra de Cubitas. Protagonistas. Protagonistas. Protagonistas.